This next song is called "People de la Miseria Means Visible Talent." Somebody let me use your lyric sheet. Here. There's a poem in the beginning of the song. That I'm gonna read off. Of course it's in Spanish, but it's stated on this sheet as poem. So you can read on to it later to see what we said exactly, unless you want to read on it now. Okay. Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada, y perdemos la vida de los chicos que creen la mentira. Creen que pelean para la patria y se gastan su vida. Creen que peleen para proteger lo que es nuestro, nuestro. Nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan.